Practical English. Job interview. Tu currículum es impresionante. Your CV is very impressive. Tengo 5 años de experiencia en el sector financiero. I have 5 years work experience in the financial sector. Como puedes ver, me he graduado del MBA con matrícula de honor. As you can see, I finished my MBA with honors. ¿Por qué buscas un cambio de trabajo? Why are you looking to change jobs? Soy una persona dinámica y necesito algo que me suponga un reto mayor. I'm a dynamic person and need something more challenging. En tu trabajo actual, ¿cuánta gente tienes a tu cargo? At your current job, how many people are under you? ¿Dónde te ves en 10 años? Where do you see yourself in 10 years? Mi papel primario era el análisis de las necesidades de los clientes y la confección de propuestas estratégicas. My primary role was to analyze client needs and draft strategy proposals. No tenemos nada para ti en este momento, pero si surge algo, te doy un toque. There are no vacancies at the moment, but if something comes up, I'll give you a call.